¿Cuándo vas a librarnos de tus representantes en la tierra? Para ellos tengo una mala noticia. El paraíso está cerrado. Así que no esperen premios por evitar la vida. Hace mucho que el paraíso está cerrado, trabajaba poco. Claro, ¿quién podría merecerlo? ¿Quién no cayó alguna vez en alguno de los 7 pecados capitales? ¿Cómo no envidiar el éxito de Julio Iglesias o la mujer de Caposolo? ¿Cómo evitar la ira frente a Viola? ¿Cómo ponerle la otra mejilla a Galtieri? No teman al castigo porque Dios no es bueno ni malo. Es Dios, creador de todo lo que hay y por lo tanto tiene derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Dios es demasiado grande para juzgarnos. Nosotros solo nos condenamos. En lugar de aprender de la madre naturaleza, que es la verdadera ley de Dios, su verdadera Biblia, perdemos el tiempo en los templos y los ministerios. Escuchamos Radio Colonia, leemos Crónica, y como si eso fuera poco, vemos Finalísima. Después nos quejamos de nuestra suerte y le echamos la culpa al Señor, que nos dio todo para que seamos inteligentes, felices y ricos. No busques al enemigo afuera de la frontera. El enemigo está dentro, usa gorra y cartuchera. El enemigo del pueblo tiene un socio en esta guerra, el que acaba con los indios para quedarse con la tierra. Escapa de los cobardes que atrasan la evolución, los que viven sometidos a la falsa o al patrón. Hombre valiente es aquel que no permite cadenas, que a partir de la razón busca justicia en la tierra. Con un revólver es fácil, es valiente hasta García, le pega un tiro a cualquiera y lo hicieron policía. Soy el recién venido. Si en este momento siento toda la vida, ahora mismo estoy naciendo. Y estoy naciendo en el que me despertó. Para él estoy naciendo. Nací para cantar la gloria de Dios que está en cualquier rincón que mire. Porque cada cosa fue hecha por una mano decidida por el Señor. Desde la silla a la canción que canto, para declarar que una grandiosa mano puso alrededor mío al universo. Me puso cerca las flores y cerca de ellas al árbol, puso las aves y el cielo, y en ese cielo el sol. Puso la lluvia y la nieve entre montañas y campo. Puso la luna en la noche y en esa noche el amor. Puso lo malo, puso lo bueno y a mí me puso entre los dos. Puso esperanza en mi vida para que olvide las penas. Puso puso a Jesús en mi mente para que viva mejor. Embelleció mis mañanas con el cantar de los mares y puso al mundo en mis manos al darme la libertad. Puso lo malo, puso lo bueno y a mí me puso entre los dos. Puso lo malo, puso lo bueno y a mí me puso entre los dos. Gracias. Gracias, querida. Yo quiero al Dios que llenó al mundo de montañas, conejos y mujeres. Yo quiero al Dios que hizo todo y no a la iglesia que solo cobra los dividendos. Yo no necesito intermediarios para comunicarme con el Señor. Además, es demasiado caro un intermediario como la iglesia que cometió el terrible pecado de bendecir los cuarteles de donde salieron los asesinos de nuestros hermanos. Radio Despierta. Despertando conciencias. Thank you. Radio Despierta. Oídos para escuchar. Oídos para escuchar. Para todos hay una conexión con los radiofrecuencias. Las frecuencias que los enamoran. Las frecuencias que los despiertan. Las frecuencias que los enamoran. Las frecuencias que los alegran. Las frecuencias que los activan. Las frecuencias que los hacen soñar. Todos nos encontramos en nuestras propias vibraciones electromagnéticas. En nuestras divagaciones internas. Y nos enriquecemos al compartir estas distintas longitudes de onda. Sintonizamos en nuevos diales cada vez que nos miramos al ritmo de nuestras pupilas danzantes y aceptamos la invitación de caminar por nuevas cuerdas que traen consigo diversas melodías que alegran el espíritu.

Radio Sachs. La radio universitaria. 94.5 FM, 124 AM. Estás escuchando Radio Despierta. 30 seconds and counting. The Biden system will go internal at the 17 second mark. Now 25 seconds. We have complete clearance to launch. We are go. 20. 15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. Engines armed. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. The tower is clear. And we have a roll program. Roger. Yes, get thrust on all 5 engines. Same throttle, roll for complete. Roger. And we have a lift program. Roger. nos está mirando muy confusas señales, las cuales no podemos interpretar. Son códigos primitivos que han llegado hace más de 34L5N4Y de años luz. Esperamos verificar la conexión. Sí, copiado. Mandé un informe planetario desde las KKKDGHFH del sistema 6 y Rocco E, y al parecer se trata de una forma muy primitiva de vida que ha podido arrojar una especie de nave tripulada. Entonces necesito una verificación probabilística de generación de caos tipo 99 UR7 UF. Correcto. Verificación en curso. Según nuestros cálculos, el viaje de la nave no afecta el equilibrio planetario en las AG56HF, pero sí puede causar un epitema dolorosa múltiple tipo reflow y en 5G. Chesi namga neba tang, roa chesi negyurba. Tisi dani negyune, roe dungi sevarsho. May all be kind to each other. Puedan todos los seres ser bondadosos entre ellos. May all be kind to each other. Puedan todos los seres ser bondadosos entre ellos. May all be kind to each other. Puedan todos los seres ser bondadosos entre ellos. Thank you. cuénteme un poquito, Nawan, su experiencia con el Dalai Lama en general, allá en el Tíbet y acá. ¿Cómo ha sido? You can tell us about your experience with the Dalai Lama in Tibet or India, your contact with him. I feel Dalai Lama is the symbol for love and compassion in this world. Yo siento y pienso que es el Dalai Lama es el símbolo del amor y la compasión en este mundo. One of the most important person, man of peace, alive today on this planet. Una de las personas más importantes que uno de los hombres de paz más importantes que están vivos hoy en este planeta. He's important not because he's Buddhist, but he's important because his message is love and compassion. It's important because of his message of love and compassion. Y no es que él sea un hombre de paz, no es importante porque sea budista, sino porque su mensaje es acerca del amor y la compasión. Everywhere Dalai Lama go, India, Japan, Europe, United States, Chile, Argentina, anywhere Dalai Lama go, always his message is about the importance of love and compassion. A todos los lugares donde va su santidad el Dalai Lama, ya sea en India, en Japón, en Europa o acá en la gira que está haciendo por Sudamérica, en Chile también, su mensaje es el amor y la compasión. And in Arenas, Santiago, yesterday, a day before yesterday, he spent 2 hours talking about the importance of love and compassion to the Chilean people, because he cares so much about love and compassion. Y este pasado sábado, cuando él estuvo en la Arena Santiago, aquí en el Parque O'Higgins, él estuvo 2 horas hablando del amor y la compasión, porque él considera que es muy, muy importante este mensaje para todos. And how many world leader is today there who spend 2 hours talking about love and compassion? ¿Y cuántos líderes podríamos contar en el mundo que estén hoy en este momento gastándose tanto tiempo para hablar sobre el amor y la compasión? Do you think George Bush will spend 2 hours? No, maybe not 5 minutes. Si pensamos en líderes como George Bush, quizás no tome más de 5 minutos en tocar un tema ni siquiera parecido. So I think Dalai Lama's message, love and compassion, always try to reach to every human being. Dalai Lama said, my religion is kindness. Su santidad siempre dice que mi religión es la bondad. Y él trata de llegar a tocar el corazón de las personas para producir este sentimiento en ellas. And he always speak how important all religion in this world live in harmony. Y también siempre habla de que todas las religiones en este mundo debieran vivir en armonía. Love, compassion is universal spirituality. El amor y la compasión son parte de una espiritualidad universal. Every human being need love, compassion. Y todos los seres humanos, cada ser humano necesita de amor y compasión. And all the other species live on this planet, the bird, fish, insects, other beautiful wild animals, cow, dog, cats, everyone need love and compassion. Y no solamente los seres humanos, sino que todas las especies que viven en este planeta, como las aves, los peces, incluso los animales de vida salvaje, necesitan de amor y compasión para sobrevivir. And love and compassion is like this air we breathe. El amor y la compasión es como el aire que respiramos. And this heat help us from millions miles away, the sun's heat. Our body helps nurture us. Same love and compassion is similar. Y es también el calor que proviene del sol y que calienta nuestra piel, que nos cobija. Es como este sentimiento de amor y compasión. The water we drink, which helps us nurture our body, survive our body, in love and compassion, same, like that, help us survive humanity and all beings. Y también el amor y la compasión es como el agua que bebemos, que nos nutre y nos mantiene vivos. El amor y la compasión también es una fuente de que al igual que el sol y el agua necesitamos todos los seres para poder sobrevivir. Feyentu en yelyin tayin piuke, feita neguentu ay, kakelu ay tayin peamni, tuchin en tayinad, yamun tayin zungu, katayinad mapu fei, tachemun yaminien kakelu puwaria tu fachi mapumeu. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Se siente mucho más, ¿no? Y si no, que lo digan. En realidad te agradezco que hayas que te haya gustado el tema y que hayas hecho la traducción. Como yo no lo puedo cantar, vamos a un alumno tuyo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Bernardino Coronel. Él se llama Ñequito. Ñequito, sentate. Adelante, nomás. Nana kama chai na jakanai pa Wanyu ichakis kai matarian ma Chusak sapa jan manara ruwa charuwa naita yayan mañani. Manakata machaina yakanaipa. Makawan kumani masuhuyaita. Utisima panasijua tu nasijuara. Yayan mayani makana kuita machaina jakanai pa garmi susupaya ton sentitaro pachakuna tai materan kumana uchayukaika garmi susupaya ton sentitaro pachakuna tai materan Já guarda na sorte e mata Chai manta com pai Mama chai na já chayanta Kai já diayan manhani Amo pachan na chai na já canaipa Mana me agiu cá Sanguaini maka, sukuna kausa ininta i maris kausa spaka. Kai jaiayan mayani, makana kuita machaina jakanaipa. Garmi susupaya tun sinchitsa. Radio Sachs, la radio universitaria, 94.5 FM, 124 AM. Ojos para ver. www.radiodespierta.com. Radio Despierta. Radio Despierta.